Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de A la Cuenta de Tres. Y hoy, como todos los podcasts, me acompañan los increíbles, los talentosos, los carismáticos, los inventados. Ricardo, un saludo a todos. ¿Conocido como qué? Ralph, el Donas, demoledor. Y como Donas. O como Ralph, el demoledor, muy bien. Y también me acompaña Misael Franco, como Sergio Mayer, de Garibaldi. Nada, por si no sabíamos, ¿no? Porque somos millennials. Sí, no tenemos tanto conocimiento acerca de eso. Pero como quiera se nos abre la ventanita del amor. Ah. Y yo soy Ewan y con esto comenzamos a la cuenta de tres. Bueno, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? La vida, Godín. Pues cansados. Pero a mí con ánimo. Me lleva la verga, odio a los maestros de la CENTE. Ojalá y ahorita en estos momentos haya un genocidio en la Macroplaza. Sí, que venga un Hitler, ¿no? Que odie a los maestros. Un Hitler moreno. Ok. Bueno, pues tenemos algo especial en este podcast, amigos. Así es, este podcast es muy especial porque hoy tendremos a nuestros primeros invitados en el podcast de hoy. De muchos. Sí, no, tenemos una lista. Una lista enorme. De espera, que hacen su formulario de la escuela. Y todo. Que ya pronto les iremos revelando o no. Así es, pero porque hoy. Porque no sabemos si se cumple. Pero hoy tenemos a dos muchachos muy talentosos. Ustedes ya los conocen. Ya vieron por ahí en Twitter toda la dinámica que estuvimos haciendo. Participaron un chorro de el Periscope, fans. El Periscope. El Periscope. Estuvimos en vivo. Padre. Todo. Así ellos es. Son. Jos Bambera y Arturo Herrera. Así es, dos chavos muy talentosos que anduvieron promocionando por aquí en Monterrey sus proyectos y estuvieron con nosotros. Ya más adelante en el podcast vamos a pasar la entrevista y todo lo que platicamos. Estuvimos en Vancouver Donuts, unas nuevas donas que abrieron aquí en la ciudad de Monterrey. Súper recomendadas. Así es, muy padre, nos atendieron súper padres. Las donas están riquísimas. Están en Paseo de los Leones, frente a una agencia de carros muy famosa de una crucecita. Vayan. Están muy padres. Así es, ya hay comerciales en los podcasts también. Sí, ya, también. Claro. No patrocinado, pero. Pero bueno. Pero nos ayuda. Más adelante vamos a platicar cómo se llama. Quédese a la información. Adelante, María Julia. Vamos contigo al estudio. No, bueno, vamos a comenzar ya con las notas del día de hoy. De entrada. Yo les traigo la nota geek de esta semana. Muy bien, la amigo. Nota ñoña. Así como nosotros. Ñoños. La nota virgen. Sí. Como el aceite. Extra. Extra virgen. Y es que ya salió a la luz para todo el público Pokémon Go. Súper verga, muy fan. Pero sí. No se puede en Latinoamérica. Qué chingados, Nintendo. Es tu público más fiel. Lo mejor después. Los otakus de. Sí, se va a poder después, obviamente. Pero ahorita están iniciando y se cayeron servidores. O sea. En muy pocos países se puede jugar. ¿Dónde era? Australia y Nueva Zelanda. O sea, dos países que culeros, güey. Pues no culeros, amigo. No, tampoco, pero pues no. Primer mundo, amigo. ¿Saben a qué me refiero? Que no son tan importantes. Sí, nos valen verga. Ok. Como todo. Sí, y es como que un juego que mezcla la realidad virtual. Ah, sí. Porque en, no sé, en mi patio puede haber un Pikachu y yo voy a ir a atrapar con él. O sea, puedes jugar con los lentes VR. A lo mejor va a haber algún. Y en el patio de Juan puede estar un Butterfree, ¿no? No porque sea gay. No entendí porque no me gusta Pokémon. Y no. O sea, digamos que es un mapa abierto a todo el mundo, donde en todo el mundo va a haber Pokémones. Oh, okay. Que tú puedes atrapar, puedes hacer una batalla de Pokémon con otra persona. O sea, que los tenga kids el juego. Están felices porque se volvió realidad. ¿Sí? Ya. Pero ya, sigue ya. Siendo una mentira. Es una realidad. Consíganse una vida. Es como Santa Claus. Consíganse una vida y un chingo de datos, porque eso los va a mamar horrible. Pero pues esto es algo bueno para las compañías de celular, porque imagínate que salgan un plan Pokémon Go. De hecho también yo estaba escuchando que Nintendo estaba haciendo hincapié en que en monumentos importantes de los países estuvieran Pokémones pues un poquito más difíciles de conseguir. ¿Qué Pokémon creen que habría en México, amigos? Un Mewtwo con bigote, güey. En el Ángel de la Independencia. Sí. Un Diglett, todo culero. ¿Qué opinas, Juan? ¿Qué Pokémon? No, sí. Sí, todos. Aquí en México, todos. variedad, porque somos incluyentes. Así, Pokémon Cactus. Así muertos de hambre, güey, marchando por Pokémon, los valores. Pokémon Cactus Gay, maestro de la gente. Así es. Pero bueno. Y uno así con copete acá de Peña Nieto. Y uno así todo viejito, canosito, que quiere frijol con gordo. Ok. Y bueno, amigos, en la nota, pues política de qué verga con México, se internacionaliza. Como yo les dije, siempre va a haber algo siempre de qué hablar. O sea, no tenemos que batallar, México lo hace solo. Pero en este no solo fue México, fue Peñita Bebé, amigos. Ah, ya sé de qué vas a hablar. No sé si vieron que hubo una visita presidencial al guapísimo presidente de Canadá. Sí. Y pues Peñita hizo el oso. Ahí su saludo incómodo. Cuando estaba plantando el árbol, güey. ¿Qué hizo todo un caladero? En Canadá ya nos habían dado la sin visa. Vengan todos acá, fiesta canadiense, mexicanos. Ya no. No. Ya van a decir, no, fíjate que, que se cancela. Aunque debo decir, o sea, la verdad me dio un poquito de lástima el video. O sea, sí, es que el vato es incómodo. Deja de dar risa para sentir pena por tu país. O sea, es como de pobrecito porque ya ni siquiera se esfuerza por hacer las cosas bien, ¿no? o por no quedar en ridículo. Él solo le pasa, es como si ya va a haber algo. Memes. Bad luck Peña. Sí, no. A ver, ¿qué voy a hacer hoy? Sí, o sea, pareciera que es a propósito. Pero pues bueno, para cerrar la nota nada más, no se enojetes con Peña, o sea, puede que esté tontito, pero no sé. Pero es que a lo mejor cualquiera de nosotros, digo, él debería no tener esos errores porque es una cualquiera figura. Cualquiera los puede tener. Pero yo creo que cualquiera nos pusiéramos nerviosos. Sí, es que, o sea, si sabe que todo el mundo se está burlando de él, pues sí es como más la presión. Y sacan todo de contexto, o sea, sí. Es de que Peña se equivoca en el saludo. ¡Ah, pinche presidente, que se vaya a la verga, mató a Yotzindapa! Como lo que dijeron de que le dijo populista a Obama y que Obama se había enojado. Obama en ningún momento se enojó. Nada más dijo de que yo soy. Ajá, y él explicó que su definición de Peña en Estados Unidos era como diferente. Es diferente, y la verdad sí. Peña tenía razón. Así o sea, es. AMLO es una persona populista, demagógica, deleznable, es un bodrio. Exacto. O sea, es que ya iba apuntado a alguien. Claro, Peña Nieto estaba hablando de AMLO y Obama estaba hablando de Trump. Pues son cosas diferentes. Pero pues sí. Bueno, ninguna verga les embona. No. Y bueno, amigos, en la nota del día de hoy, como lo dije en el podcast pasado, la final de MasterChef Junior México. ¡Qué emoción! Yo no la vi. La verdad, estoy... Como todo lo de lo que hablamos. Pero, ¿viste los primeros programas? Sí, supe, sí. Y la verdad, mi favorita salió como al quinto programa, por eso ya no me importó. Y aparte, mucha diversidad, amigo. Mucha diversidad. O sea, ¿había gays? No. O sea, sí había niños gays, pero no. Neta. Una niña que era indígena y otra que parecía. Y que no sabía hablar, ¿no? De fanis. No, sí. Haciendo el ridículo. La trenzuda. Es la que salió el video que entonces yo no le entendí porque no sabía lo que me estaba diciendo, entonces no le entendí porque no le entendí. Todo lo que decía, nada se le entendía, mi neta me moría de risa. Por India. Pero bueno, entonces la final estuvo bien padre y yo les traigo cifras, amigos. ¿Cuántos tweets creen que tuvo la final de MasterChef Junior México? Unos 20. Yo creo que 1 billón en español y 1 trillón en inglés. Tal vez, pero no. No sé cuántos. Dinos, ilustranos. 255,000 tweets. Verga, eso es como. Cuando los capítulos normales de a la semana eran como unos 40,000. Y La Voz México entre 20,000, 30,000, así. Y la final de Game of Thrones tuvo como unos 60,000. Ahí nada más se los de hecho, yo vi que. O sea, MasterChef Junior es más que... No, y es a lo que iba. Eso obviamente no dice qué programa es mejor ni nada, sino simplemente la televisión abierta. ¿Cuál tuvo más interacción? Tiene mucho más pero apertura. Ya le ganó a La Voz México, amigo. Ah, desde el en principio. En audiencia, bueno. En interacción de redes sociales y obviamente en calidad. Sí, porque por mucho. No, La Voz México desesperada, o sea, nada más dabas retweet a un tweet malo sobre La Voz México y te llegaba uno de La Voz México de que síguenos y venos y cosas así. ¿Qué pedo, güey? Por favor. Sí, no, está súper somos mal. Buenos, el en partido serio. Verde, güey. Entonces estuvo muy te triste. Damos frijol con gorgojo. Ándale, pero venos. Entonces, sí, no. ¿Quién ganó, amigo? Alana. La Yucateca Beach, como se los Alana, predije, Alana amigos. Long. Muy bien. No, la verdad, el programa muy bueno, muy buena calidad. Felicidades a todos ustedes. Así es. Y adivinen quién está en otro reality acá de supervivencia extrema en Asia. Tuitero. ¿Yo? George de Polanco. ¡No! ¿Qué? ¡No! George de Polanco está en Abandonados, un reality acá de que como Amazing Race, o sea, es como Lost en Asia. Güey, no, super verga. Güey, no, porque le está haciendo de... O sea, aparte, siempre le hace de pedo. Es, o sea, su pareja, que es como que su competidora, pero hacen un equipo y nadie sabía que le iba a tocar con él. La odia, lo odia ya. Que no hace nada porque nada más está viendo a las cámaras, solo quiere salir bien, güey. Todo el mundo ya lo odia. Güey, no hace nada. Qué cagado. George de Polanco, güey. El, la supervivencia trucutru, los coquitos pedereitos. Así es. Qué chingón, amigo. Hay que viajar ligerito, güey, chamarrita. Luego, así, güey. La neta lo voy a buscar. Bueno. Sí, suena algo muy interesante de ver. Y pues esa fue mi nota, amigos, de la semana. Y ahora sí, ¿a qué nos vamos? Y bueno, ha llegado el momento tan esperado del día de hoy. Así es. Muchos tweets, muchos retweets, muchas semanas de espera, amigo. Como lo prometimos. La hora nacional. ¿Cuál es el platillo de la hora nacional? El platillo es frijol con gorgojo. ¿Y en la música? ¿Y en la música? Y en la música tenemos a... pues a Juan Gabriel. ¿Y la ciudad? ¿El pueblito mágico, amigo? Esta vez es Nochixtlán. Oh. Más la masacre de Nochixtlán. Sí. Yo no, creo pues que eso va a ser un buen tema para discutir en los libros de historia del futuro. Claro, no, definitivamente va a venir. De una manera muy cambiada, pero va a venir. Pero bueno, amigos. Ah, sí, ha llegado la hora divertida. La verdad tuvimos, nos la pasamos muy bien, ¿o no, Ricardo? Sí, sí, o sea, súper buena onda las personas. Franco no pudo ir. Yo apure. Pero, o sea, no la pasamos muy bien. Comimos unas donas muy ricas. Ahí estuvimos viendo la inauguración de Vancouver Donuts. Al siguiente día las fans tuvieron una convivencia con Josvan y con Arturo. No habíamos dicho, ah, bueno, sí, al principio al habíamos principio, dicho. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces nos la pasamos muy bien. Estuvimos ahí platicando con ellos, les hicimos una pequeña o un poquito larga entrevista. Pero yo creo que a todos los que nos están escuchando les va a gustar. Fue una entrevista muy divertida, nos llevamos muy bien con estos dos chavos. Aparte, aparte muy talentosos, entonces esperemos les vaya muy bien en su futuro. Y qué bueno que se dieron la oportunidad de platicar con nosotros y ya van a escuchar la entrevista en un momento más. Pero antes, no se despeguen de aquí, no dejen de escuchar este podcast, porque al final de todo esto vamos a tener una dinámica. Vamos a explicarles la forma en que pueden ganar algo de Josvan. Algo secreto. Que por cierto, ¿qué vocerrón tiene Arturito? Ah, sí, estuvo muy padre. Pero bueno, vean la entrevista. Y antes de eso, recuerden, gracias a Vancouver Donuts, vayan en Avenida Paseo de los Leones y ahí lo pueden encontrar. Si te gustan los frappés, los cafés, los smoothies y las donas, o sea, hay como 1,000 diferentes donas, sí. Así que, y a muy buen precio, búsquenlos en Facebook como Vancouver Donuts Monterrey. Ok, entonces ahora sí, la entrevista con Josvan Vera y con Arturo Herrera. Esta es. Disfrútenlo. Y bueno, nos encontramos aquí con dos personalidades que no necesitan presentación. Ustedes ya los conocen, sus fans los aman. Están aquí por ellos, muy seguramente. Así que vamos a hablar con ellos un poco. Preséntense, díganos qué están haciendo aquí en Monterrey, cómo les va. Hola, pues soy Arturo Herrera, estoy súper feliz de estar en Monterrey ya por segunda ocasión. Venimos a hacer un poco de promoción para unos proyectos que vienen, que ya les contaremos ahorita más a detalle. Y pues súper contento de estar por acá por Monterrey. ¿Y tú, Josvan? Y bueno, pues yo soy Josvan Vera y pues estoy muy contento de volver a Monterrey como por tercera, cuarta vez. Y pues que a la cuenta de tres nos abran sus puertas para estar con ustedes, Arturo y para mí. Y pues nada, muchísimas gracias por estar viéndonos un ratito por aquí y escuchándonos, claro, claro. Oigan, y bienvenidos, son nuestros primeros invitados en cuenta de tres, los mejores que hemos tenido hasta ahorita. Porque somos los únicos, ¿verdad? Pero los mejores. Los mejores. Claro. Eso no se los quita. Vale, ganando vale. Como Belinda. Vale, vale. Entonces, manzanazo. Pendejo, pendejo. Pero con donas, güey, porque estamos en Vancouver. Sí, donuts, sí. Están súper ricas. Va. Y pues inviten a toda la gente. Pero bueno, entonces, Monterrey, ¿cómo los ha tratado, chicos? Ya, pues Monterrey como tal, pues no sé, la gente es chida en Monterrey. Súper. Pues la verdad nos han tratado súper bien. Las regias son guapísimas, ¿no? Hermosas, sin duda. Nuestras amigas, güey. Claro, claro. No, son muy guapas las regias. La gente, la calidad de personas son increíbles. La ciudad es muy bonita. Lo único, como en toda ciudad, el tráfico y el calor, el clima. Sí, el calor. Y es bien raro porque las veces que yo he venido a Monterrey me toca clima bipolar, que es el típico de Monterrey. No, tripolar, güey. Sí, sí, sí, sí. O sea. Pero ahorita me tocó solar. Entonces está horrible esto. Sí, así es. No, pero muy bien, muy bien. Qué bueno. Es una belleza esta ciudad. Carne asada ya, taquitos. Tabasco. No. Bueno, realmente como hoy en la noche. Como hemos estado de promoción desde que llegamos, desde ayer llegué al aeropuerto, llegamos al aeropuerto a las 10:20. Y a las 11 ya estábamos en un medio, a las 12 en otro, a la 1 en otro, comer y así. Bueno, entonces, pero es que en Monterrey a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana es hora de carne asada. Sí, sí, sí. Seguro ahorita se arma, güey. Sí, o sea, ahorita tal vez. Pero, o sea, a lo que yo me refiero de que no, ¿por qué no lo hemos comido? Pues es como, sí, no tenemos el tiempo y lo primero que queremos es comer lo más rápido posible. Su música vienen a promocionar y es. Así es. Ok, entonces cuéntenos, Josvan, tu EP es hora de comenzar. Es hora de empezar. Ah, de empezar. La necesitaba por lo mismo. Es la misma cosa. Perdiendo como siempre, ¿no? ¿Y tu canción, tu sencillo se llama Sin Ti? Claro que sí, pues ahorita estamos de promo. El disco debutó en el número 8 de ventas nacionales. Y estamos muy contentos. La versión física ya está a la venta ahora, porque no estaba solo de manera digital. Lo pueden conseguir de manera digital. Y pues en todas las plataformas, todo, desde Spotify hasta Xbox, PlayStation, Nokia, lo que sea, lo que traigas, ahí lo puedes comprar. BlackBerry, todo, para todas las tiendas. Y la versión física en josvanvera.com, ahí lo pueden encontrar. Okay. A ver, vamos a ver si para las fans de Josvan podemos tener ahí una sorpresilla, ¿no? Ándale. Okay. Y hablando del video de Sin Ti, está algo intenso con la chava. ¿Te ha pasado algo así? Pues realmente el video, participamos en la historia. De hecho, Arturo también es parte del video. Okay. Él es de los productores. Súper bien. Y pues escribimos la historia. Realmente es lo que yo hice. Yo quise hacer tal cual lo que está en el video. Es lo que a mí me pasó cuando escribí la canción y por lo que estaba yo pasando. O sea, es inspiración. Así es real, es real. O sea, eso de que voy a pedirle perdón a la chica, sí, a la puerta de su casa, pasó y todo. Obviamente hay así es. Obviamente hay alteraciones porque pues al final ella no salió ni me abrazó, pero pues en el video sí. Pero pues uno no pierde nada con soñar, ¿no? Así es. Pero pues la verdad que qué bueno que ya lo vieron. Y pues sí, ahorita que dijiste de la sorpresita, ahorita vamos a mencionarla, así que no se despeguen de aquí. Okay. Y Arturo, tu carrera como locutor en radio, ¿qué, ¿cómo está ese? Cuéntanos, ¿qué nuevos proyectos traes? Increíble, pues de verdad que nos está yendo súper bien. He dicho que este año me ha sorprendido bastante, porque en este año he hecho cosas que de verdad nunca me imaginé que fueran a pasar tan pronto. Sí. Entonces, pues seguimos haciendo mi carrera como locutor, ahí sigue. Pero estamos de promoción con la conferencia, tengo una conferencia que se llama Caminando al Éxito. Perfecto. Y ya iniciamos en Chihuahua, empieza el tour en Chihuahua, en agosto empezamos a hacer pues el tour oficialmente en Chihuahua, vamos a venir también a Monterrey a traer la conferencia. Para todos los que nos están escuchando, sí, esperen la conferencia. Sí, de verdad que no es porque sea mi conferencia, pero de verdad, chavos que ya la escucharon me han compartido. Pero pues soy Arturo y quiero que vengan a verme. Pero claro. Pero sí está chida porque es mía, ¿no? Porque es mía. Exacto. No, pero de verdad sí, estamos muy contentos por el resultado que ha tenido. Pasó algo bien random, porque la primera conferencia que yo iba a dar iba a ser para 75 personas. Yo iba preparado mentalmente para dar la conferencia a 75 personas y cuando llegué me dijeron, Arturo, son 2,500. Fue como, sí, de verdad, fue una locura porque nunca había estado en un evento como masivo. Entonces eso me sacó de control, pero salió todo muy bien y súper contento. Que vienen, güey, un chingo de gente más, güey. Súper cool. Sí, un chingo. Esperemos les vaya muy bien en lo que sigue. Y pues que nos vamos a la dinámica que tenemos en las preguntas. Tuvimos una dinámica en redes sociales, en Twitter con el hashtag JosvanCuenta. Contesta, ¿no? Bueno, no, cuenta. Ah, cuenta. Como cuenta. A la cuenta de tres. Ah, ¿eh? ¿Ves? Un juego de palabras. Córreme. Y Arturo lo hizo en su Facebook. Sí, aquí no tengo un Facebook. Así que vamos a comenzar. Cada uno va a elegir tres preguntas de las que hayan hecho sus fans. Pueden ir entrando a sus redes sociales. Vamos, una y una. Vale. Sí. En lo que entra la cuenta, en lo que entra, vamos a hacer el truquito. Ah, pero no sale. Los del podcast morirían por estar viéndolo. Pero pueden checarlo en nuestro Twitter, en Periscope. Ya casi lo logran. Ya casi le dan a la dona. Los de Vancouver 2 ya nos quieren correr. Ok, pues vamos a empezar con las preguntas. A ver, yo aquí tengo. ¿Tú empiezas? Va. Sí, voy a elegir las tres últimas que han llegado. Ok. La primera. No, dale al azar. Al azar. Sí. Donde caiga el dedo y la pega. Desde la semana pasada. Sí. Preguntas. Ok. Vale. Dice aquí, ¿cuál es tu meta a corto plazo? Mi meta a corto plazo. Híjole, qué buena pregunta. No sé. Ay. No. De que no, pues nomás tengo a largo, ¿no? No, realmente, fíjate, ese es un tema de mi conferencia, entonces está muy padre. Yo digo que la gente funcionamos en base a metas a corto plazo y es así como se logran todas las metas que tenemos grandes, ¿no? O sea, cuando lo haces chiquito todo, lo haces más pronto. Claro. Entonces creo que mis metas a corto plazo es que creo que los proyectos que están vigentes hoy en día, tanto como la conferencia, como un proyecto de verdad impresionante por el cual estoy muy contento de formar parte con Mario Bautista, salgan al 100%, que todo participo con Mario Bautista, que todo salga bien, o sea, que todo salga como está planeado. Realmente creo que esa es mi meta a corto plazo, o sea, realmente okay. Es pensar en el mes que entra, en la semana que entra, ¿no? Que todo salga bien, que a la gente reaccione bien al mensaje de la conferencia y que visitemos muchas ciudades con esta conferencia y llevar el mensaje a lo grande. Perfecto. Creo que esa sería mi meta a corto plazo. Pendientes. Y ahora sí. Josvan va a decir su primera pregunta. Ahí voy. Estaba contestando un WhatsApp. No es cierto. No, es mentira. Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del WhatsApp. Ya estoy entrando al hashtag, discúlpenme. Okay, soy muy payaso. Okay. Entonces, fueron a un parque de diversiones famosillo aquí en Monterrey. Sí. ¿Cómo hubo? Súper bueno. Uy, no, traigo un dolor de cuello. Sí. ¿Cuál es eso? Estuvo fuerte en los movimientos. Realmente fuimos eso una hora. Fue la peda de ayer, güey. A mí me disculpo. Ay, wey. Sí. Juegos. Fue parque. Fue súper rápido. Fuimos una hora, nos subimos a 3 juegos, pero nos subimos a los mejores. Sí. Bueno, a los que nosotros no conocíamos, ya habían ido por acá unas personas. Y pero los regios les dijeron. Y, así sí. Es, que fue a los 2 nuevos, uno se llama Ratón no sé qué, el otro... Zombie Ride. El Zombie Ride. Ah, es buenísimo. Estaba horrible. Debo confesar que he visitado montañas rusas en Estados Unidos y esa es una de las mejores. Y el The King, ¿no? Una cosa que te da vueltas, bueno, así nada más me subí yo el cerrajo, pero bueno. Da vueltas así. Y aparte aquí nuestro amigo es bien culo para esto. La neta, sí, ¿para qué les miento? Y pues la pregunta. Sí, pues ya. A ver, dice Ariana Bonilla. Ok. ¿Qué te inspira para hacer tus canciones? Justamente acabamos de platicar de eso, así que vamos a... Sí, sí. Pues realmente para escribirlas, para lo que sea, es las historias que yo tengo al día, o sea, alguna experiencia, lo que sea. Yo lo plasmo en letras. Normalmente son cosas como que las más comunes, o sea, como, ay, me pasó esto bien cagado, pero sé que también le pasó a este. Ah, va. ¿Por qué? Porque yo sé que yo al sacarla la gente se va a identificar. Sí. Aunque hay cosas que a nadie le pasa, obviamente, que digo, o sea, esto solo a mí lo tengo que escribir, pero porque sé que hay gente que le daría pena decir eso, entonces a mí no me da pena escribirlo. Digo, como cuando fui a la luna. Sí, ándale. Cosas así súper random, solo yo. Sí, ándale. Y pues la gente se identifica, la gente se identifica. Relájate. Y pues así. Vamos a continuar con la segunda pregunta. A ver, la segunda pregunta. Arturo Herrera por aquí, Arturo Herrera MX. Diana Cucle. Dice, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? Híjole, la mejor experiencia, fíjate, yo creo que más que nada ha sido como sorpresa. Que personas increíbles, y siempre lo he dicho en cualquier parte que tengo oportunidad, nunca me imaginé que por estar haciendo lo que tanto me gusta, por estar haciendo mi trabajo que tanto amo, se fueran a integrar personas increíbles al proyecto. O sea, tanto como personas que te siguen y van a lugares a donde estás, personas que están pendientes de lo que estás haciendo. Todo esto, de verdad que es algo increíble. Yo creo que ha sido de las mejores experiencias que me ha dado mi carrera. El que gente muy bonita se una a mi proyecto. Que crea en ti. Exactamente, es algo muy bonito. Qué padre. Voy a llorar. No, no, opiniones sentimentales, Josvan. Alegra esto. ¡Puto! ¿Se puede decir que no entendieron? Ok, dice... La señorita Soy Dari Gro, okay. arroba Soy Dari Gro en Twitter. Si bien lo recuerdo, creo que es de Puebla. Vamos a meternos en su Twitter. Okay. No dice de dónde es. ¿Desde dónde estás estoqueando, Josvan? Ah, pues es que a mí me encanta stalkearlas. Okay. Bueno, me pregunta que si haré alguna colaboración este año. Sí. Con Mario Bautista, ¿no? Con Mario Bautista. Como con mi amigo. Sí, haré una colaboración este año. Aún no les puedo decir quién. ¿Por okay. qué? Porque pues, no se vale decirlo todavía. Esperemos que... Pues ya pronto se les puede ir adelantando o subiéndoles fotos en el estudio, pero pues estén muy pendientes en Twitter como arroba josvanvera cuando yo suba esas fotos. Muy bien, estén pendientes también. Siguiente. Siguiente, ¿es la última? La última, sí, bueno. Tu última pregunta. ¿Ustedes saben? A ver, aquí viene. A ver, Naomi Sepúlveda. ¿Desde qué edad empezaste en esto? Bueno, todo comenzó desde que tenía como 12 años, creé mi primera estación de radio por internet. Espera, pausa. Pausa. Todo comenzó a los 12 años. ¡La caliente! No, mentira. Creo que saturé ya todo este pedo, pero bueno. Comencé a los 12 años. Creé mi primera estación de radio por internet. Ahí en mi casa, en mi cuarto. De verdad, en mi cuarto con una laptop comenzó todo. Y ahí fue cuando dije, me encantan los medios de comunicación, me encanta la radio, me encanta la tele. Y ahí me fui, de verdad que... A mí también me gusta, siempre me siento ya a ver, la tele. Sí, el Canal 5 es el mejor. Ah. No, mentira, y ya, de ahí comenzó todo. Mi meme. Ah. No, de ahí comenzó todo, a los 12 años, pero ya oficialmente... El primer comercial que tuve la oportunidad de hacer fue a los 17 y de ahí ya no hemos parado. ¿Y algo relacionado? ¿Aprendiste por ti solo? Por mí solo, yo siempre he dicho que soy egresado de YouTube, o sea, de ver tutoriales. La vida, güey. Así igual yo con la guitarra, siempre aprendí a hacer la guitarra. Sí, de verdad. Yo creo que todos hemos aprendido algo en YouTube. ¿Verdad? Sí, entonces me considero egresado de YouTube. No he entrado a la universidad, están mis planes hacerlo, pero por ahora, por todos esos proyectos no lo he hecho, pero espero hacerlo. Qué padre que hayas tenido la oportunidad. Qué bueno, sí. Y pues la última de Josvan. Está muy curiosa esta pregunta. Es de Vane, @BL93. Bueno, es un chingo de números. Me pregunta que qué haría si un día estuviera totalmente... Si yo estuviera solo en el mundo, pero que el mundo estuviera, o sea, solo. O sea, oh, qué fuerte. O sea, yo solo en el mundo. ¿Qué haría? Me pongo a ver YouTube. Madres, o sea, está... Duermo. Está muy cabrón esa pregunta, o sea, está muy buena. Yo creo que no sé qué haría. Creo Canal 5, ¿no? Canal 5. Cantar, bueno, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo, no sé, yo creo que me deprimiría, o sea, ¿qué haría en un día? Bueno, me he encerrado. Imagínate sin interacciones en Twitter. Sí, o sea, solo. Bueno, puedo estar un día sin Twitter, pero ya, yo creo que... Pues no sé, haría lo que fuera, o sea, saldría en mi carro a hacer, no sé, a locura. A saltar, dime. Ah, sí. A robar. A meterse a las tiendas. No, porque ¿a quién voy a saltar? Porque no hay nadie en el mundo. Bueno, las tiendas ahí se quedan. Ah, sí, pero pues, no hay nadie, no asalto a nadie. Nah, no tiene dueño. Okay. Lo divertido es asaltar. Sí, yo creo que, pues sí, me saldría... O sea, te volverías loco. Sí, no sé. Ok. Y bueno, pues esas fueron las preguntas de la dinámica. Gracias a todas sus fans. Gracias. Por contestar y estar ahí al pendiente. Y pues que nos tienen una sorpresa, van a cantar. ¿Les gustaría interpretar algo de su música o algo que les guste a sus fans? Claro que sí. Pues esta es 17 años de Ángeles Azules. Detalle, yo soy muy fan de Los Ángeles Azules. Lo hemos mencionado en los... Amo su inocencia. 17 años. Amo sus errores. 17 años. Ya, tenemos dueto. Claro, bien. En iTunes, escúchenlo. Directos a la Arena Monterrey. De aquí a la Expo Guadalupe, muchachos. Al Domo Care, ¿no? Claro. Ándale. Entonces... Ah, pues sí. Pues sí, este es 17 años, les dije. Nah, ¿era en serio? Puro pedo, ¿no? Este es mi nuevo sencillo, Sin Ti, que estamos promocionando ahorita, disponible en todas las tiendas digitales. Esperemos que les guste. Y dice: preséntalo, Arturo, tú tienes que presentarlo. A continuación, Josvan Vera, su más reciente sencillo, Sin Ti. Ey, pero hasta le hace. Sí, no, tiene toda la pinta, güey. No, súper cool. Como el memo del Bob Esponja. Güey, ¿a cuántos años descubriste que podías hacer eso? Te digo, a los 12 ya me encantaba esto, pero la voz a los 17 más o menos. Es que mira, déjame, te cuento algo gracioso. Aquí mi amigo, ¿qué? Ha tenido sueños de ser cantante, de ser locutor, pero pues su voz nada más, ¿no? ¿Verdad? La voz aquí no se da, entonces pues, por eso. No, pero fíjate, eso es algo bien importante también. No se necesita, o sea, digo, en la locución hay algo muy importante que es como aprender a modular y todo el rollo. No necesitas nacer con una voz súper grave y súper fuerte para dedicarte a esto, o sea... Hay trabajo para todos en este mundo. Sí. O sea, con la voz que sea, tú puedes estar ahí. Hola, estamos aquí. Hola. Legal, hay gente que trabaja haciendo eso, o sea, y le pagan. Claro, sí. Puedes anunciar el carrito de los tamales, ¿no? O sea, digo. Para todos hay trabajo. Sí, la verdad. Yo siempre le compro la de los carritos de los tamales. La bueno, que pasa por ya, ya escuchamos la presentación. Sí, ahora ahí va, ahora sí. Date, Josvan. Ahí les va el corito. Sin ti, yo siento que se va la vida sin ti. El mundo se me cae encima. Sin ti me cuesta respirar y ya no quiero despertar. Prefiero soñar que regresas. Sin ti la vida no es igual y ya no puedo descansar de solo pensar en tu ausencia. Sin ti. Josvan Vera en la cuenta de tres, nuestro primer invitado real, amigo. ¿Cuántos hemos fingido? Es que en nuestro podcast siempre es como que con ustedes, no sé qué. Sergio Andrade. Y no hay, pedo, no hay nadie. Nada más aplaudimos. Sí. Ahora sí tenemos a alguien. Y ahora Arturo Herrera, ¿qué nos quieres compartir? Híjole. Cántale, es como mando. No. No, compré un comercial. algún comercial, dale, a ver. O sea, tú elige un comercial. Que hayas hecho. Al azar. Kubowski. No, pero ese es comercial, amigo. No, pero sabe hacer la voz de... ¿Cómo se llama la película? De Skipper. Kowalski. Rigo. No, no salió esta vez. No, no salió. Perdón. Falló. No, pero un comercial. Un comercial que hayas hecho, que hayas montado tú. Completito. Ok. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tercer informe de gobierno. Gobierno de la República. Ah. Necesitamos tener esto en nuestro podcast. Ok, entonces, pero ¿y la música? A ver. ¿Cómo, cómo? ¿Estás trabajando en música o...? No, no, no. Yo, digo, diles la verdad. Por ahí en Facebook hay un nuevo proyecto. Sí. Sí, pues se vienen cosas muy padres, okay, que les podré compartir ya en redes sociales oficialmente. Va, entonces pero, que se estén al pendiente. Pero sí, que se estén muy al pendiente muy y bien. De verdad. Pues estoy gracias por el comercial, amigo. No, de nada. Bueno, entonces no sé si quieran dar sus redes, despedirse, mandar un mensaje bonito para sus fans. Regias. Claro que sí, pues yo estoy en Twitter, Facebook e Instagram como @josbambera. También les quiero pedir de favor que sigan a @losinfluencers, los-influencers. Es una obra de teatro la cual se lanza el 26 y 27 de agosto en Guadalajara. Yo estoy participando en ella, al igual que Giancarlo Bautista, Whatever Tomorrow, Whatever Güero, Luisito Rey, Cristian Castiblanco, etcétera, etcétera, de youtubers. Les pido su apoyo para que estén ahí viéndome y también muy pendientes, como les dije, en mis redes sociales, porque vuelvo a Monterrey para firma de discos y esperemos que estén ustedes ahí también, amigos. Claro, ahí por supuesto, ya vamos a estar. Pues nada, Arturo Herrera MX en todas las redes sociales, también los esperamos por allá. Venimos con la conferencia Monterrey, entonces también para que estén muy pendientes y pues muchas gracias a ustedes por invitarnos aquí a esta plática. Estamos en contacto, claro, con Twitter. Estuvo para estar platicando. Claro. Sí. Estuvo muy chido, gracias por ser nuestros primeros invitados, como okay. No. Y pues a Vancouver Donuts también por la invitación. Son muy rico, vénganse aquí en Paseo de los Leones. A altura de Vancouver Donuts. Claro. Altura aquí de banqueta y calle. Con... Y está pasando una placita, wey, bastante grande. Es que, sí, hay un carro negro estacionado aquí afuera. ¿Dónde está la luz ahí? Ahí lo encuentran. Y bueno, entonces... Frente a una agencia de carros. Frente a una agencia de carros se encuentra Vancouver Donuts. Okay. Una crucecita. Sí, okay. Bueno, entonces esto fue todo por la entrevista con Josvan y con Arturo. Esperamos les haya gustado. Y pues, ¿algo que agregar, compañero? Síganos en nuestras redes, cuenta de tres, siguen bajo Juan, a Misael Franco 13 que no vino, y Chiclamino con doble A. Y estamos en YouTube y en iTunes para que nos escuchen. Ya está. Nuestro podcast. Gracias. Así gracias. Gracias a ustedes, ahí nos chicos. Vemos. Bye. ¡Bravo! Magnífico, excelente, excelso. Sí, estuvo muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Y gracias otra vez a todas las chavas que participaron en la dinámica con el hashtag JosvanCuenta. Y a las chavas que le preguntaron a Arturo por su Facebook. O sea, muchísima respuesta, muchas gracias. Así es. Muchas gracias otra vez a Vancouver Donuts. Y a Josvan y Arturo también. Y a todos los que nos ayudaron en esto. Así es. Y pues vamos a seguir con el orden de este podcast. Esperen, porque al final va la dinámica. Ah, para sí, que participen. Sí. Yo sé que les va a gustar esta sorpresa. Así es. Pero bueno, entonces, ¿qué seguimos con recomendaciones? Así es, esta semana, amigos, tenemos a un negrito, gay. Kalimba. No, otro negrito, un más talentoso. Juan Osorio. Tampoco. Sea negro. Tiene el negro. El negro Araiza, no. Ah. Pero chinga tu madre, hijo de tu puta. Te odiamos todos a la vez. Ya no salgas, tu voz me caga. Puto. Bueno, amigos, es Frank Ocean. Frank Ocean, que no ya ha retrasado varios. ¿Está retrasado? Ya retrasado. Ay, qué bueno que la gente lo quiere. Negro, incluyentísimo. No, no, es un músico excelente, es un músico gay, negro. Ha retrasado su disco poco más de 2 años. Desde, pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Está muy ocupado. Lo anunció de que iba a ser desde el 2015 la salida y no ha salido, pero tenemos su disco anterior que, puta, es una joyita. No, pues mejor cuando esté el nuevo. Una joyita. Nos vuelves a decir, ¿no? Pero bueno, este disco es Chanel Orange de Frank Ocean. Ay, sí, Chanel. Tengo una amiga. Saludos. Buenísimo. Canción recomendada, Pyramids. Escúchenlo, del colectivo Outfitter. Frank Ocean. Bueno, Diamond. Ahí búsquenlo. Okay. ¿Dónde? Pyramids. ¿Está en la tienda de Nokia? Como dijo Josman. Está en Nokia, Blackberry, Android, en todas las tiendas. Por cierto, cualquier disco que quieran me lo pueden pedir a mí. Yo se los paso piratito. Hasta la puerta de su casa les va a llegar. Y bueno, notas que valen verga, amigos. Ah, no, estas notas... Vamos a comenzar En una presentación de Buscando a Dory salió un tráiler al principio de Sausage Party, esta... La película de Seth Rogen, James Franco. Sí, que es una película como que animada en 3D, pero es para adultos. Es como la versión de una película de muchos huevos, pero en inglés, ¿no? Y hubo demanda, ¿qué pedo? Con una salchicha. O sea, ¿y quién? ¿Las Winnies? ¿Cómo son? ¡Los Winnies! ¡Los Winnies! ¡Los Winnies! ¡Los unas Winnies! Vean el especial de Sofía Niño de Rivera si no se entendió. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo pusieron un tráiler que no era de acuerdo a la película? O sea, ¿quién permitió eso? ¿Se equivoca? O sea, pero en Disney no fue. No, en el cine. No, pues no, fueron los del cine, güey. Ok, entonces otra nota que no nos interesa. 21 meses de cárcel para Messi. Ya habíamos dicho que, pues, se había ido de Argentina y ahora que a la cárcel. No, pues, pobrecito. No, pues, ya es confirmado, carcelita. Pues post-winnies. Ojalá Dios Maradona lo salve de esto, amigos. Y bueno, amigos, anunciaron que la película de Killing Joke, la novela gráfica de Batman, que es clasificación R para adultos, R con R cigarro, va a pasar en ferrocarril en pocos países y uno de ellos es México. La van a pasar en Cinemex a partir de, si mal no recuerdo, el 21 de julio para que la vayan a ver. Uno de los mejores cómics clásicos de Batman. ¿Y quién va a ser Batman? Como Batman va a estar Sergio Mayer. No, bueno. Y pues yo creo que va a haber muchos jovencitos, ¿no? Ahí quejándose porque no tienen el INE y todo. Y bueno. Eso. Otra nota que nos vale verga, las multas. Amigos, ¿qué pedo con las multas en Nuevo León? El Bronquish nos puso locos. Se pusieron perros, que no puedes tocar el celular. Que no puedes ir tan rápido. La verdad, muchas me parecieron muy bien, pero otras se me hicieron mamadas. O sea, lo de limpiaparabrisas. Limpiaparabrisas. Pero bueno. No, y ya dijeron que también van a poner fotomultas y esas cámaras que... Ah, sí lo vi. ¿Qué pedo? Estamos innovando aquí. Primero las marchas, ahora las fotomultas. Sí, no. O sea, tenemos que ir sonriendo todo. Al rato va a haber nacos en la calle. No. Más. Más, porque... Pero bueno. Y el lugar 87 de iTunes. Ya llegamos en el podcast. Alguien no sabe leer el prompter de la cabina. Pero bueno. No, pero necesitas. Estamos en el ranking del 150 de los programas de comedia en podcast en iTunes. ¡Bravo a nosotros! ¡Bravo! Entonces, gracias por todos por escucharnos y por todo. Entonces, hay que subir, obviamente, y hay que seguir haciendo esto. Sí, compártanlo. A todas las chicas de los controles de audio de Sergio Andrade. Gracias. Gracias. A Raquel que nos acompaña hoy. ¡Bravo! ¡Aplaudan! Y pues a ustedes, los fans de Josvan y Arturo, gracias. Y pues bueno, última nota que vale verga, Super Kepo en las Garibaldis de los 90, no mames, también. ¿Saben en quién Kepo? ¿En quién? En la conductora del programa donde sale George de Polanco, Abandonados, Paola Núñez. ¿Sabes quién es? Sí. Amor en custodia. Amor en custodia, la Barbie. ¿Quién fuera? Y sale así como si fuera esta Bárbara Blade, güey, con chorcito, trencita. ¿Quién fuera? Bazañez. Pero bueno, amigos, ¿ya chacado? ¡No! ¡Nos falta la dinámica! ¿No chacado? ¿Qué creen que les va a regalar Josvan Vera a sus fans? ¿Qué? ¿Un disco? ¿Un calzón? ¡No! No, frijol con gorgojo. No. No, mejor. Frijol con gorgojo en un calzón. Y tú te puedes preguntar, ¿qué es mejor que el frijol con gorgojo? ¿En un calzón de Josvan Vera? No, pues nos va a regalar un disco autografiado para que se la regalemos a cualquiera de ustedes. Por AMLO. Y va a llegar hasta la puerta de tu casa. ¿Qué tienen que hacer las Joss Banners para ganarse ese disco autografiado por Josvan Vera? Primero nos tienen que seguir a @ la cuenta de tres. @ cuenta de tres. Aquí nuestro amigo no se sabe su Twitter. Pero bueno. Puede ser en Twitter o en Facebook. Síguenos porque ahí vamos a subir la dinámica. Suscríbanse. Nos tienen que mandar un screenshot. No le dan caso. No le dan caso. No. Su número de cuenta. No le dan caso. No, síguenos en Twitter y en Facebook para que ahí vamos a subir la dinámica. Van a poder participar y se van a poder ganar el disco autografiado por Josvan Vera. Así que estén al pendiente en nuestras redes sociales. Y ahora sí, antes de irnos, pues vamos a dar nuestros twitters personales. Ok, @ @ chiclamino con doble A. Y Mr. Franco 3. Ahí está, ya lo saben. No son en el orden, pero... pero nos vale verga. Así es. Y síganos en Facebook, en Twitter. En AutoCAD. ¡No! En Photoshop. Síganos en Buscaminas. Incluso la gente no nos sigue. Porque damos mil redes y ya se pierden. Y la importante ahorita es YouTube. YouTube a la cuenta de 3 y en iTunes también a la cuenta de 3. Suscríbase y salvará un perrito del Amazonas. Ok, suscríbase. Un perrito del Amazonas. Suscríbase a nuestra cuenta de iTunes para que le lleguen ahí todos los podcasts cada que hay uno nuevo y subamos en el ranking. Seamos felices y sigamos haciendo esto y así. Y entre más subamos, pues más invitados hay aquí. Oh, más patrocinios, sí. Más comerciales. Bueno, no. Pero, pues bueno, amigos, se acabó. Esto fue todo. Gracias. Ya nos vamos. Adiós. Bye bye.